A ver, lo acomodamos para... La que quiere tecito. El té con tecito. Qué bellecita. Ya. Entonces, la persona que quiere un tecito, ¿se sirve un o come alfajores? Entonces, bueno, como decía, la primera parte es la estrategia de difusión y la página web. Entonces, vamos a preguntar sobre si consideran ustedes que fue útil, útil la carta que explica los beneficios de la encuesta financiera dentro de las viviendas, si les sirvió o no. Yo creo que suma relevancia, sobre todo porque imagínate, independiente que el exponente, porque yo hice algo en el exponente, bueno, hay compañías que hicieron, yo creo, mucho más de la que yo hice, pero entre vivencia y en el exponente que trabajé, bastante importante, la carta, bueno, la credencial, porque uno le da un respaldo, eso es importante. Lo mismo de la página web, la gente, hay gente que se dio el tiempo de ver la información, o inclusive compañeros que me dijeron que inclusive la persona llamó al banco y el banco me dice, sabes que me atendieron súper bien en el banco y me dijeron todo esto, o me aclararon más, porque yo me sentía con confianza de decirle a la persona, usted llama para el banco después que supe que iba tan costado le había pasado eso. Lo otro es que creo que se publicó en un diario, a lo mejor no fue así, pero supe que se había publicado, no sé si, ¿cuándo fue en noviembre? Por ahí un 15 de noviembre, yo siempre les decía, o fue en octubre, no sé. Entonces yo decía, esto salió publicado en Mercurio, no sé si también en la última noticia. No sé, me corrigen si fue así, sé que se había publicado en un diario, que sí, iba a ser. Entonces yo decía también eso para que la persona supiera que esto es algo oficial, que hay sectores que cuesta, que la persona, aunque tú le dices todo eso, y igual te dicen, o sea, que no me interesa participar, mucha gente no me interesa entregar la información porque tú ni siquiera al gobierno, o sea, te decían. Pero por otro lado, ya igual un respaldo, porque lamentablemente los encuestadores, en general, como oficio, está muy desprestigiado por tantas situaciones que han pasado, que se han dado a conocer en las noticias, que, bueno, los que pertenecemos a alguna institución distinta a aquello, no sé, pues, es complicado. Entonces, es una buena, pienso yo, un buen respaldo, o sea, como que da más para la credibilidad y la seriedad del trabajo que uno ha realizado. Y esto también utilizo. Sí, yo creo que en todos los sectores, sean altos, bajos, es buena la información. Siempre va a ser buena la información. Por una parte, porque estos son estudios sociales. Entonces, muy bien, está bueno que la gente sepa de qué terreno estamos pisando y que siempre, constantemente, periódicamente, se van a ir haciendo estudios sociales de distintas índoles. En este caso fue el Banco Central, que se repite en el tiempo, qué sé yo. Yo creo que siempre es buena la información. Yo generalmente dejo mi nombre y hasta mi celular en la carta o los folletos. Ahí verán si llaman o no llaman, qué sé yo. Pero es importante, sobre todo yo creo ahora, independientemente de lo del vivaracho chileno, del delincuente, con encuestadores o no encuestadores, siempre van a ser chanchullos, o sea, eso depende también de la gente. Yo no me hago cargo, digamos, porque me llaman por celular, sabe que se mató su hijo, no. O sea, digamos, como 5 o 6 años en el baile. No creo mucho el tema cuando te dicen a ti, que alguien lo vaya a contestar, porque yo no sé, le digo yo, señora, mira, ahí está esto, se trata de esto, tampoco la voy a obligar. Es su opción. Me contesta o no me contesta, y voy a pasar mañana, y tampoco la voy a forzar. O sea, de esa manera, no sé, pues también es como dar un poco de... elevar un poquito el tema de la importancia que son estas respuestas a la gente para poder mejorar las políticas de distintas índoles, la Banco Central, Mideplan, qué sé yo, todos los ministerios. Y si pudiéramos hilar, por ejemplo, más finito, algunas estrategias que me pudieran decir diferenciadas por estrato. Por ejemplo, en la zona oriente yo tengo que operar de esta manera, en la zona sur yo tengo, de esta forma. Mira, yo lo tengo pensado. Yo soy comunicadora social. Yo creo que aquí lo que le falta a la universidad, a lo mejor vamos a tener un poquitito, ¿no? Para la financiera hogar. No hay gestión previa. Gestión previa. Es decir, me van a disculpar, Natalia, soy que llamas tú, ¿verdad? No me van a hacer más de 10 minutos. Supongamos financiera o el CONAFE, que es lo más calientito que tenemos ahora como para terminar así como estamos ahogados con el proyecto de usted. Ya. En el barrio alto, o sea, es impensable, yo hago poco barrio alto. Ayer con la Rosana veíamos dos o tres días parar en Domingo Bondi con Colón. En la calle, porque los consejos algunos no dejan entrar, porque por ahí la Junta de Vigilancia ya, eso pasa. Sí. Aquí me refiero yo con una gestión previa que no cuesta nada. Vamos a hacer el CONAF. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una idea. Oye, a los alcaldes les interesa algo que nos tomen en cuenta y, no, y tienen tiempo para hacerlo. Una reunión previa para las comunas más complicadas, que son los sectores más altos, ya, Junta de Seguridad Ciudadana, que es lo que es, Junta Vigilante, de lo que estamos paseando, ya, es, ya, ya. Sí, no, no, no, pero el organismo comunal, el organismo comunal sabe cómo derivar y cómo bajar, digamos. Está el alcalde, está, tenemos al señor Montes, un telefonazo con el José Joaquín Prieto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos esta muestra, estos sectores, estas comunas, tantas calles. ¿Cuál es la Junta de Vigilancia? No sé, pues en Domingo Bondi por Colón Oriente, por decirles algo. Ya, ahí está el señor, no sé, pues el señor Errázuri, ya, entonces, una cartita a lo mejor con la Lorenzina Lorenzana de Conace, firma una reunión previa, que la gente sepa de qué estamos hablando, independiente de quién vaya a hacer la encuesta. En este caso lo vamos a centrar, mira, nosotros, de este sector alto lo vamos a centrar. Y igual consideré que faltaba la gestión previa, o sea que se le avisaron a los administradores de cada edificio, la Junta de Vigilancia, porque yo hice el sector alto, principalmente Vitacura, Las Condes, Planeche, puro sector alto. Y el acceso de la gente, o sea, de la gente ya es súper real entregar información, entregar ingreso económico, o sea, horrible, la gente no quiere nada, o sea, hacer que tú le digo con anterioridad y aplicar la encuesta, dejar información abajo de la administración se comunicará para acá, se comunicará al Banco Central, que viene que la el estudio que estaba recogiendo era un estudio serio, que estaba respaldado por la universidad, estaba respaldado por el Banco Central. Recién daban la cabida para poder ingresar al condominio del edificio. Pero antes de eso, no, hacía la gestión primero con el edificio. Claro, una gestión previa antes, o sea, uno como pasador tiene que hacer la gestión antes. Pero eso no debería eso. Haber estado, eso no debería, debería ser antes. Lo mismo encargado. Es con el comité de administración del edificio. Sí, sí, y eso no, entonces a uno no le garantiza igual el que uno pueda. No, y la verdad, no. En esos sectores hay que hacerlo con las autoridades comunales, con las instancias comunales, que a la gente le den un respaldo. No hay para qué explicarle de qué se trata, una noción teórica, pero la gente ya, no sé, pues yo marché para trabajo, yo voy en Domingo Bondi, en el piso 15, y el administrador dice, manda unas cartas, qué sé yo, estamos tan autorizadas por el alcalde, por el señor Montes, está por el CONAF, está porque no sé quién, el de Gregorio, no sé quién está en el Banco Central. Ah, entonces ya, todo. Listo. Claro. Y eso no es inversión de 100 millones de pesos. No. Sí, eso es canalizar un terreno. Uh-huh. Eso es. Y ahí no estamos ahogados porque los plazos, porque resulta que vamos para allá, que inversión en auto. Ahí uno va y uno se presenta como corresponde, sabiendo dónde quise contar el estudio, qué sé yo, cómo, y con el administrador, con el consejo, cómo lo coordinamos, cuáles son los horarios para no incomodar. Tan simple como eso. Y para todos los estudios de estos sectores. No está solo para este ni para el CONACO. Pero ahí uno, yo digo, en los edificios uno hacía eso, porque si no llevamos la carta y uno fue varias veces, porque la gente en general, el sector, bueno, yo creo que Providencia parece que es más difícil, inclusive que otras comunas del sector alto. Porque cuando dice Salud también dice Vitacura y Providencia, pero Providencia es como bien especial en algunos edificios. Entonces la gente, en algunos conserjes me han dicho que ni siquiera, digamos, a veces hay gente que es más escéptica a participar en reuniones internas, porque te fijas, como va en Chile, a nivel interno no también te fijas en las reuniones como del edificio, qué pasa en los propietarios, y la gente también hace, entonces, más frente a algo así. Yo una vez hablé con la presidenta del comité de administración de un edificio de Providencia. Claro, la señora lo que cumple es como dejar las cartas, a lo mejor hacer una gestión por ahí con alguien, pero lo demás gente, no, uno que te permita pasar, eso no implica que la gente te hace, no me interesa, no, y son secos, o sea, no, tú no le alcanzas ni siquiera a explicar ni de esto, no estoy dispuesta a entregar el tiempo, así. Porque la gente, yo considero que ellos son mucho más afectivos que la gente de otros sectores sociales, y ahí se nos da con claridad, no tengo por qué estar entregando esto, y tu derecho, y es verdad, tú qué me puedes decir ahí, somos libres de decir nada. Ahora, las dos de la gente completa tiene educación. Ayer, ¿te acuerdas en un sector? No, dice que tuviera más educación, eso. Dice que es más efectivo. Sí. La gente, como gente me entendí, la gente que me tocó a mí, disculpa, del sector, por ejemplo, yo me parece que estuve en Pudahuel, me acuerdo que en lo probaba, nuestra comuna ahí por esta encuesta, ponían la barrera, más bien el temor era, a ver, yo tengo deudas. ¿Te fijas? Tengo deudas, entonces para ellos, no, señor, no se preocupe, no, esto en qué, o te dicen, ¿en qué me va a beneficiar? Entonces, aparte es importante, porque yo tengo deuda y esto aquí, no se preocupe, porque esto no tiene que ver con eso, este es el ente regulador, para otro aspecto, no va a usted no lo va a afectar con sus deudas, ¿no? Pero entonces, ¿qué beneficio, de qué me sirve si yo estoy hasta acá, mire, incurrido en esto, y la gente súper agobiada, ¿qué le decía? Y tú, sí, es verdad, porque esto a corto plazo, a él como... de nivel micro investigación no le sirve nada. Que tampoco uno puede pero sociológicamente, como país, yo como psicóloga sé que sirven, te digo, no, vez, yo me refiero que a nivel un usuario, él, el individuo X, para él, a nivel mismo que él quiere respuesta ya, a él no le sirve. Sí, pero uno sabe que la investigación tiene un aporte, obviamente. Sí, pero un ciudadano que está, me dice, mire, yo tuve que pedir. Bueno, pero a ver, esperemos un poco. Claro, entonces, ordenémonos. En la clase alta, los estratos más altos, una carta bien informada, sí, con la gestión que decías tú, importante, importante, ya. En el caso de los estratos más bajos, se podría capacitar más al encuesto que hable de que no tiene deuda, que no va a pasar nada con esto, como dirigir el diálogo en otro sentido. Claro, ¿cierto? Porque se asusta la gente, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que yo llegaba a una casa y la gente, o sea, por ejemplo, por decirte la misma ley, tienen otro ingreso, entonces me dicen, no, que no puedo decir nada, y claro, entonces les da miedo, yo le digo, por más que sea confidencial, me da miedo, y le dicen, yo vivo de negocio, ¿y qué negocio? ¿De negocio? ¿De negocio? Claro, claro, ya, no importa, más o menos, no es otro negocio que usted tiene, que en el castillo, bajo el castillo, no. ¿Cuánto más o menos el promedio de lo que le ingresa? Claro, el promedio, de cuánto gana, claro. Y cuando le pregunto, no tiene gusto, porque no me va a decir. Claro, yo también le digo, entonces, ¿es ambulante? Ah, sí, me dice, eso, soy ambulante. Entonces, yo digo, claro. Así digamos, vamos a decir, sobre todo en algunas cosas. Claro, eso les da miedo, o sea, es como a... ¿Y en la clase media, qué diferencia entre estas dos? Ellos también se asustan. También tienen miedo a ser estafados, es eso, más que nada, porque la prensa da muy fuerte eso, no den sus datos, no den sus gustos, no den la clase media, el entonces, tema de la inseguridad. Es la inseguridad, sí, más que nada. A ver, yo anduve en 133 y 13, anduve en Peñalolén en Puente Alto, nos tocó el 23 donde estaba toda la gente de vacaciones, que perdimos mucho tiempo en eso. También. Eso fue una cantidad de gente de vacaciones. ¿Cómo que tú no lo harías y paralizaría la encuesta? No sé si a lo mejor se podía, no sé qué estatística se podía, pero sí nos tocó, porque íbamos de la mañana hasta la tarde, y la mañana hacía nada. Y en la tarde se empezaba a hacer la encuesta. Después de las 4 cuando llegan las señoras, y después de la tarde los caballeros. Pero que nosotros no tuvimos mayores problemas, bueno, con la isla no tuvimos. Pero Alejandra, eso pasa, a ver, en periodo de vacaciones sí, hay una cantidad que se va, pero siempre en el estudio, si estamos realizando un estudio de gestión local, que hacemos mayores de 18 años, y sobre todo la CONASA también, la gente llega tarde, todos los estudios que son dirigidos como adultos, la gente llega tarde, después de las vacaciones. Empezamos a hacer la encuesta a las 4, 5, sí. Empezamos a hacer la encuesta, aunque no era 9 de la mañana. Andábamos recorriendo, dejando embarazos, ese tipo de cosas y... Nosotros personalmente no fue tanto... Sí, en algunos sectores que nos tocó con las pistas para arriba, no hay la gente, no, nada. Pero absolutamente nada, y las casas no eran ni cerradas, ni blindadas, ni nada. Sino simplemente el turista no salía, y tú le explicabas y la gente te decía que no, al piso. Justo. ¿Y por qué? ¿Para qué le voy a preguntar por qué no? Porque no tienen todo el... Sí, yo era la barajita para ir al final. Al final de arriba. y lo que no era más accesible a la gente, sí con un poco de desconfianza en algunos condominios, porque habían habido muchos robos. Producía hablar en el inicio sobre los canales de información que puede tener el estudio. Yo pienso que para que el estudio tenga un resultado así eficiente, los canales de información que se utilizan deben ser súper importantes. O sea, que les llegue la información a la gente, que sea harto publicitado, que sea respaldado, que sea estar más centrado hasta la universidad, que sea no costador y bien identificado. Entonces, ¿y el uso de la credencial? No, siempre lo usamos. Siempre lo usamos. La credencial, el tríptico y la carta. O sea, se mató el estudio. Utilizar las tres cosas. Credencial, tríptico y carta. Ya. Y necesito la gestión y la información para que tenga apoyo. Para todos los estudiantes. La gente arriba, disculpa, si se informa bien, la gente, yo hice poca en Vitacura, me acuerdo, tengo tres casos como para mí emblemáticos, de gente muy, muy, muy, me llamaron por teléfono, dejé las cartas con mi celular con todo, y con el folleto ese, de los dos folletos para eso, no es típico, un sobre con todas las cositas, sí. Me llamaron y fui yo cuando me llamaron por teléfono, todas las veces que dije, un doctor de física, en hotel, un caballero allá arriba, en Vitacura, no sé con qué. Ya. O sea, la gente te contesta. O cuando está bien informada y bien respaldada, le da lo mismo. Incluso en los fondos mutuos le dije yo a don Claudio Villa, un profe, el doctor de física. Le dije yo, ¿usted sabe si usted me informa o no me informa? Y me lo dio. Quiero presentar con el caballero su departamento, otro periodista también. O sea, pero no toda la gente es así. Y eso es por, tiene que haber gestión previa para todos los estudios, en el observatorio social tiene que haber hoy en día gestión previa, sobre todo para los barrios más complicados. Que si bien es cierto, es verdad que hay problemas de seguridad ciudadana, pero también se asume una paranoia el tema. Si el grupo hace nacer en Chile, la gente sabe que se recorren de pie a pa. Están los dos de uno. Sí, yo una pregunta súper chica. Una cosa con la carta de beneficios, que no sé si, bueno, no sé si tú has participado en el pretest. No sé, allá, ¿puedes participar en el pretest o no? Perdón, sí, en el pretest. En el pretest, sí, ahí yo participé. Sí. Pero parece, ¿había alguna diferencia si en realidad está, como concentrándonos específicamente en esta carta, decía para qué me sirve la encuesta? ¿Notó algún, hizo algún cambio o en realidad era lo mismo, o sea, si ya entregamos el folleto, entregar esta carta además como que no da ninguna diferencia? Es que uno concretamente no sabe si la gente lee o qué le interesó más, digamos. Pero uno le deja la información, sí. ¿Cachai? Pero no tenemos nosotros un índice para poder medir si la señora lee. Yo te puedo opinar que sí, o sea, y en términos de información yo creo que también fue buena. En términos como más didácticos, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero contestar esto, lo otro? Disculpa, siempre lo mismo, hay sectores que no, digamos que está como muy abstracto, muy grande, digamos la información que se entrega, yo siento que para hay sectores que no la alcanzan a comprender, o sea, yo, a ver, pero esto que sí me entiende, pues tiene que ver con un nivel educacional también. Entonces, en otro aspecto dice, bueno, una cuestión, va a escuchar, lo activo, lo no sé, qué dice acá, pero. Pero sí que lo hacía leer la carta, porque para mí también es un respaldo, o sea, los teléfonos, se fija y se da otra acreditación, como política pública, se fija como un ente superior, regulador, que sí, pues. Tú dices que aplicaron a hacer, no hacer una carta tipo, sino que hacer una carta con distinción socioeconómica. O sea, no, si se, no. Lo que pasa es que a lo mejor, o para todos iguales, pero es que hay otras formaciones que como que no, a lo mejor era la primera, porque después te acuerdas que también se cambió también, se cambió, porque al principio igual... ¿Qué? ¿Cuenta que la redacción está como muy complicada, más no. escrita? En la primera vez yo me acuerdo que era como más, en términos de lo conceptual, claro, fue archivosa, que decía como algo de lo activo, esto, lo otro, no sé qué más. La persona o sea, para todos los otros el mismo nivel, claro. O sea, yo no puedo ponerme prejuiciar de una persona y bajo la Pintana, en el Castillo, Santo Tomás, hay gente de la universidad, o sea, hay gente que educa, claro. Yo no puedo prejuiciar que porque las Condes en Vitacura, no, para mí, no, o sea, no se baja el nivel. Allá arriba no entienden, acá abajo tampoco entienden. El que quiere entender se las rebusca y tiene voluntad por último de saber y aprender con uno. ¿Para qué le estamos haciendo la pregunta y para qué está contestando? Si no sería súper patrañada la carta, en mi opinión, ¿eh? Claro. La primera carta que se aplica. No, era como más distinta, entonces ya después, porque ahí uno está explicando que ellos leen y como que no le dice mucho la carta. Ah, antiguas. No, pero que estamos hablando ahora de lo último, que es de lo que, porque en el presente ya después nosotros estamos hablando al final de llegar al último o la información final. No le pongo la pregunta. Un tema un poquito más complejo, el tiempo de realización de la encuesta. ¿Qué módulo fue el más difícil? Supongo una persona que decía yo tengo tres deudas. Ya, falabella, y estoy marcando por tipo de deuda. Falabella y marcar todo. Y había una opción que decía algo como esa deuda está, se reguló, valía, está normal, o sea, algo aumentó, algo así. Claro. Sí, como de ahí se producía un error, sí, pero como que te quedó como estaba pegada y uno se quedaba pegado en esa pregunta. Se pegaba en esa pregunta. No, no, porque se volvía a repetir. Y volvía a aparecer, entonces, para todas las deudas se repetía la misma pregunta, era como una sección de 10 preguntas. Hasta llegar a Ciudad de la Cinta de Comerciales, y decía deuda comerciales, y después decía yo nombraba una, después decía otro tipo de deuda, después tenía un tipo de deuda, después nombraba 10 veces. Porque había se clasificaba, primero te clasificaba toda la deuda, después la desclasificaba por deuda, bancaria, automotriz, hipotecaria, ocasional, social, entonces la persona que tenía, por ejemplo, una sola deuda, le preguntaban por la Pero no es tiempo, porque imagina que sea en general, cuando son cinco personas y varios de ellos tienen situaciones, no sé, de estudio, que pagan, no sé, escolaridad, lo que sea, que hay que completar por cada uno. Te juro, hora y media, dos horas, entonces igual es como cansador para ir, para uno, muy larga. Y luego le da que le van a cortar a media la encuesta y vendrá el otro día ya. No, terrible. ¿Qué le pasó a usted? Sí. Pero, que es muy divertido, porque, ya por ejemplo, ¿tiene automóvil? Creo que algo que tiene automóvil. No. Ya, X. Ah. No. Y después me decía... Tipo, espérate, ¿cómo era? Tipo de auto 1, sí, tipo auto 2, después tipo tractor 1, después decía año del animal, animal 1, animal 2, y después pasó, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por eso que te preguntaba después, porque si tú marcabas estero era no tener el vehículo. Y aparte te preguntaban los otros tipos, maquinaria agrícola. Y otro módulo dificultoso aparte del de deuda, que se les venga en primer instante. Yo recuerdo que el primer módulo, el ingreso de residencia, enorme. Porque tú ahí tienes que ingresar a todos los integrantes de la familia. Y era lo más largo y la más larga. Sí, la porque por cada uno hay que comprar dos cosas, había de integrante adulto y dos niños, era eterno. El otro problema que yo tuve con el CIO. ¿A qué se dedica a hacer la Carla? Bueno, yo soy jornal. ¿En qué? ¿En construcción? Ya. ¿Cómo era la pregunta? A ver, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Ya, ¿qué le pongo jornal? ¿Qué le pongo en el área, digamos? Construcción, ¿no es cierto? No sé si jornal de construcción de casa, de apartamento, lanza, construcción. Entonces yo, construcción. Entonces ya avanzaba, seguía avanzando y de repente se me borró el programa. Y después, estoy conforme, avanza, estoy conforme con la glosa. Ah, sí. Y me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me Porque de repente, no, es que de repente... Para que nos juguemos como los temas de financiero, porque a lo mejor este ya es tema más de acá, ¿po? No, no, todo, miren, fuera, fuera. Entonces, no, que sí, porque de repente, o si no salía, no sé, pues después la glosa que aceptaba, uno ponía, por ejemplo, profesora de educación básica, o profesora, y sabía de repente, no sé, fabricante de caucho y plástico, por darte un ejemplo. Ah, sí, sí. ¿Sí o no? Entonces me había avanzado, y yo no y yo avanzaba, ¿no? Porque estaba la gente ahí, entonces avanzaba, no me quería preguntar nada, y yo después lo daba, no sé. Mira que después había que volver a revisar. Es como la glosa, la glosa. Estaba ya lo mejor y pum, reformó la glosa, era, o continuó con la glosa. Y ahí ya, el tema del código. Claro, el código. Eso fue también un parto. ¿Y les va a pasar en CONASE o no? No, y en la panel CACE. En parte porque la partida con la presentación de este programa, el diccionario no estaba tan enriquecido como quedó finalmente. No. Hay palabras clave que se utilizan para capturar la información y no están registradas, están registradas de forma más genérica. Eso se impedía que le apareciera la glosa optativa. Pero en todo caso, si no les aparecía, ustedes podían avanzar sin cargar un código, ya, y escribir lo que la persona respondía. Sí, no, y sí, queda sí, cargado un código cero. Que a veces no calzaba con ninguno de aquellos. Entonces, que posteriormente igual... acá podía ser codificado, pues sí, como lo fue. Claro, después se codifica eso. Hubo bastante entonces quizás mayor... como capacitación con la CEA o con el con la parte de la pasa que los temas con respecto a estas preguntas de oficio, actividad económica y además que no toda la gente igual que no todos nosotros los encuestadores tenemos experiencia en CIU ni en oficio o actividad económica porque muchos llevan haciendo encuestas a veces parecía ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro módulo? Aparte de residente y tipo de deuda, ¿no? Ya. Entonces ahora con vamos ya. ¿Te pasó la pregunta del módulo? Tengo una parte específica. ¿Te acuerdas del módulo G? El módulo G era un módulo que venía después de todas las deudas. Ya sé. Y se llama como percepción financiera. Sí, percepción de la carga financiera. Quiero decir que me hagan un poquito ese módulo. Es una lata. Más subjetiva. Era como si usted tiene deuda. También la confundía. Ese módulo también confundía un poco, digamos. Porque me dice, pero si no tengo deuda. No, pero porque hay gente que de verdad que vive como un poco al día, pero no está metido en ninguna cuestión. Claro, entonces me decía, pero ¿qué más esa pregunta? Si le estoy diciendo que no. No, pero es que acá nos ponen porque en realidad es una hipótesis. Usted eventualmente le decía a usted, si fuera el caso, ¿usted qué, digamos, priorizaría, pagar una u otra? No, las pago todas, ya, ok, las pago, o sea, un ejemplo, pero igual es un módulo que... ¿Usted quería ir? Un módulo de oración, la gente me decía que pagaría la luz de mi amigo, o que piensa de la vivienda, la gente la vivienda, la vivienda y lo básico, digamos, los gastos básicos. El dinero de la vivienda, pero se entendía la pregunta ahora como cuál era... O sea, para gente que tenía deudas, ¿se entendía la pregunta? Cuando uno tiene muchas deudas entiende el tiro de lo que estamos hablando. No, pero es que uno intentaba, especificarle, o sea, decirle donde utilizaría, y así también uno tenía los conceptos claros, o sea, como el doctor, la capacitación. Yo le decía, claro, sería en términos de como una jerarquía, pero a ver si la persona que no entiende, la gente se complica. ¿Qué pagaría primero? ¿Divideos ocasionales? ¿Si le aparecía? Aparte le aparecía. ¿O dejaría la casa? ¿De prioridades? La mayoría de la gente contestaba, pagaría dividiendo la casa. Aparte que estaba súper clara, cada una de ellas estaba clara. O sea, además de la amplia, ¿Quién me diría pagar educación? ¿En educación? ¿Habitación? ¿Habitacional? Y la de ¿Sabes que yo creo que también es un aporte? Cuando tú sientes, se empezó en noviembre, fue parece el 13, ¿cierto? Ya, diciembre, enero, no sé, a lo mejor el focus no hacerlo tan más adelante, o sea, ya, porque sirve, independiente que nosotros estemos todavía trabajando en el terreno, porque yo lo tenía más fresco, te juro, a veces le pasaban cosas que puede ser también un aporte para ustedes, o sea, para la gente que está haciendo el estudio, y a lo mejor para acá, como para ver cómo potenciamos, si te fijas, no hacerlo tan tardío, porque ya abril, no sé si ya se terminó en marzo, no sé, o en febrero. No, pero igual, pero aquí uno lo recuerda, aquí sería lo más importante, ¿no? Sí. O sea, yo digo que, a lo que voy yo, que sería un aporte si tú lo haces por lo menos una o dos veces, no es como un solo focus, te pido un focus, que no, o sea, yo podría no participar, o sea, que sí hicieran, porque pienso que para usted sería un aporte, que uno está como se dice vulgarmente, con la papa caliente ya en medio de la cosa que le ha pasado, y tú la semana haces varias, claro. Si tú después ya llevas dos meses haciendo, todavía no has aportado esto, tú puedes, cosas más vivas de lo que ellos necesitan, mira, esto no está pasando, esto recurrentemente, ¿me entiendes? No tan solo la cosa técnica. Quizás una idea al vuelo. A lo mejor no quiere ver, pero bueno. Pudiera ser. No, ¿sí? Sí, no, está bien. Sí, porque además que, como tú dices, en ese momento está la idea asistida, la posibilidad de lo que nos ha pasado con la gente del sector alto, que es lo que nos ha pasado con el sector medio. Pero de hecho ahora tú te acuerdas como de eso, que se te pierden algunas cosas. Sí. Yo a mí por lo menos... Eso está, en lo que dice, está diciendo también que podría hacer durante el levantamiento, precisamente juntar a todas las personas que están haciendo la encuesta y en un poco grupo para ver la contingencia, la coyuntura de cómo está resultando el trabajo de campo. O sea, claro, mientras estamos realizando el trabajo, claro. Como una idea de apoyo, va a ir avanzando. Claro, porque tenemos más tiempo, claro, o sea, ya llevamos un mes y medio con tú y ya ha pasado harto, porque un mes y medio, tú sales todos los días, a lo mejor en el día, aunque hubieras hecho dos, pero ya un día dos, los hiciste tres, o los hiciste uno, no te resultó, pero te hiciste no sé, te hiciste suerte, hiciste más. Sí, y ahí van varias semanas y ya se acumula información que se va haciendo a lo mejor recurrente, que después uno se olvida. A no ser que ustedes entreguen una pauta de unas tres o dos preguntas principales que ustedes quieren, ¿me entiende? Recolectar, decir las líneas. Fíjate, después ya uno... A los mismos encuestadores. Claro, entonces ya después uno es distinto a lo que se ve para el focus, que eventualmente vengamos un grupito, otros vienen otro, pero sí, ya de todo se va de una vez que se termina, haber contestado esto, mira, estas preguntas clave, entonces ya, claro, a lo mejor es más pega para usted, porque como que no viendo... va a pasar el jefe de zona. Claro, también, claro, eso, te fijas en así, con especie de encuesta así. Pero de repente también lo van haciendo, a uno le pregunta cómo te fue. Pero no es lo mismo, una cosa más clara lo que ellas están requiriendo ahora, te fijas, porque cómo te fue es como... Para el jefe de zona es otro el problema que se produce ahí, no sé. No es que yo no sea no, es que yo para... Simple, no, claro, es más eso, profundo. Eso lo vamos a ver lo acá, que ellas quieren para el estudio. Con la estudio, igual son las complicaciones que pudo definir el estudio en el... No, claro, lo que pasa es que hay un determinado periodo del estudio que uno no tiene tiempo, o sea, con... No, gracias. Apurados y las cosas que te están pidiendo, es como ahora se conoce, se le ocurre hacer un foco. No, pero por ejemplo a los dos meses, pero desde la cantidad de encuestadores que están en la encuesta, a lo mejor no, o qué, van a ser otros, pero se va a lograr que, a lo mejor, ¿cuántos supongamos que en terreno hay 20? O hay 15, pero que vengan 4, igual va a ser un aporte, un ejemplo, no sé. En realidad es una idea, que creo, pero... No, está que bien, siente sí, que está bien. Para lo de ustedes, lo que necesitan es potenciar la calidad de la información que quieren sacarte, para ir, digamos, potenciando el cuestionario en sí. Yo creo que a lo mejor sería una utilidad, no sé. Es que al final uno no es por justificar, pero uno igual le pregunta, como el jefe de zona está constantemente con usted, uno al final igual le va preguntando al jefe de zona, bueno, ¿qué falta? ¿Qué medidas se pueden tomar? Él es el informante hacia el de más arriba. Entonces ahí Juan Carlos, incluso esto mismo, o sea, Juan Carlos, ¿a quién se puede llamar? ¿Quién tiene la mejor disposición? ¿Quién no está tan ocupado? Y Juan Carlos, como las conoce ya y conoce a sus trabajadores, él dice, ya, tú puedes, tú. No, pero en términos, yo me refería a lo que contaban acá la chica en términos de la ciudadanía, la recepción de la ciudadanía o comentarios de la ciudadanía, que para usted es un aporte esos comentarios que no lo tiene más fresco. Porque lo que le va a decir a él es que, por ejemplo, necesito una carta para llegar al comité de administración. Ese es otro tipo de cosas que le va a decir a él. Claro, mira, cómo puedo gestionar, que acá no me dejan entrar. No lo que ellas dicen que el usuario, ¿me entiende? Yo entiendo eso. O sea, supongamos cuando uno va al usuario de, no sé, Peñarolén, Providencia, Budal, ¿qué te encontrabas? ¿Qué te decía? ¿Qué te pasaba con esa persona? Esa cosa cotidiana, uno se lo va diciendo, o sea, claro, trabajando. Si no sale en esto, te fijas, con él uno va viendo otro tipo de cosas, o sea, no sé. O si lo planteas que claro, la si tienes una señora que no te quiere contestar o que te dijo A, B o C, uno le dice, he cortado las notaciones complicadas. Te traigo cuatro que ningún problema, descárgala. Claro. Pero ¿y qué hago con esta o con estas dos? Y esa es la forma que tienen, o Juan Carlos, la Sol, cualquier proyecto, creo yo, de a través de nosotros ir canalizando, ¿no es cierto?, las distintas instancias. Claro, está claro. Pienso yo. Claro, ¿no? Y también sucedió, por ejemplo, en el terreno que la gente llamaba, ¿de qué se trataba? Yo contestaba el teléfono, es una encuesta, no sé. Sí, bueno, señor, no se preocupe, está detrás del Banco Central, Universidad del Observatorio, sí, acá se hacen estos estudios, sí, ¿dónde está? En Almirante Barroso 36, son las dependencias de la universidad, y ahí, ah, ya, entonces puede entrar en el encuestador, y ahí pasa el encuestador. Oye, a veces, muchas veces están con sus crías, a veces una llamada, más están llamando, no sé, al banco, acá, ya, ahora sí puede porque está verificada la información, y onda, carnet, la credencial, todo lo que es fundamental, todo, y todos los documentos que recibieron en los cargos, además porque... Porque cuando tú le explicabas muy bien a la gente lo que de qué se trataba el estudio, la gente sabía y le contaba todo el tipo de deudas, tal sí, cuidado que tenía. Sí. Entonces te contaban todo. Y bueno, y es verdad, porque podías decir, una hora y media. Sí, bueno, cuando es un grupo grande, más todavía. Claro, Argentina y ella nos contaba todo, sí, muy detalladamente. Claro, cuando tú le explicas a la gente sabe que es un estudio importante, ya se habla y te cuenta todo, te explica todo el tipo de deudas. Y hay otros que hacen el médico, que por ahí no me lo pidió, no tengo de dónde, Tiene auto en la camioneta. Pero yo ya aprendí que en el fondo tiene auto, no, aunque vea la micro habitacional en la teja rimba en un momento. No, porque es lógico, no tengo, y tengo la pura pensión asistencial de una abuelita. Vos sí que traficante, pero entonces le digo, no tiene auto, porque ella no es su policía, ¿no? Sí, es que en estos casos, en estos estudios, igual hay un está más o menos en el día, pero está dentro de la validez también, o la posibilidad de estudio. Es como cuando están en la población, en la que además que las cifras son macro, porque dicen, ah, que si yo 350 a lo mejor es, y te dicen, no sé, pues ya redondeamos en 400. Se entiende que no es todo tan súper exacto, o sea, lo otro que quizá esto de los gastos, la gente, uno estaba con ellos, porque ahora que en un momento hicimos también los controles de la financiera por teléfono, entonces, verdad que yo entiendo que para ellos también es molesto que de nuevo uno estuviera con aquello haciéndolo, porque resulta que uno entiende que un gran porcentaje de la gente no lleva eso al día. Hay otros que sí lo manejamos, el presupuesto mensual, sabemos que sí, pero hay gente que como que lo aterrizaron ahí, y yo inclusive anotaba, y ahí lo sumábamos, y ahí lo hacíamos en conjunto. Entonces, en el control, igual obviamente se puede ver una sutil diferencia, porque la persona, ay, habría hecho, en realidad se me está preguntando algo que yo no sé, y eso es como que lo agobia. Entonces, cuando al final, en esa pregunta del control decía, ¿le resultó útil? No, muchos dicen, no, para qué esto, yo no me sirvió de nada, pero hay otras personas que sí, dicen que esto le sirvió para tener una panorama, no sé si yo. Pero gente dice que eso no era aporte, digamos, por completarse la encuesta, porque aparte lo cansado que pero es que no tienen las cifras así como así, eso no, déjeme ir a buscar, no se preocupe señora, no vaya por ahí, se va, ir a buscar, ¿dónde se la busca el guión de ahí? ¿Cuándo la casa? ¿Cuántos metros? Pues porque ir a buscar la pintura, porque la gente no sabe, pero ¿cuánto es lo otro? Es que aquí está ordenado, ¿no? Los sectores medio bajo, diría, no tienen acá. Todo lo que paga. Y claro, una vez también ahí. Providencia me tocó una persona así que me trajo al archivador. Un archivador con todas sus deudas mensuales. Ay, qué ganado. Qué terrible, ¿eh? Sí, que pero... Bueno, a eso uno le ayuda porque ya, va sumando. Claro. Y yo venía a la hora, sumando. En Providencia me tocó un caballero así. Y después lo tocaba. Dije, que... La gente es súper ordenadita. Y, por ejemplo, y entregar algo como una especie de... Porque claro, cuando hicimos el focus group del pretest, también uno, ahí uno contestaba como el para qué sirve la encuesta, como para saber la economía del hogar, no sé qué. Y que para la próxima versión de la encuesta se entregara una especie así de como de capacitación del hogar, o de encuesta, o de, no de encuesta, sino que como un manual mayor sus finanzas. Claro, sí, una especie de manual sí, del orden. Sí, no es que sea así, que yo no sé si, es que tú lo puedes, puede ser una hoja, eso puede ser una hoja. Es una hoja, es un poquito más sobre un medio. Es que sabes qué pasa, que yo pienso que puede... Puede ser una buena idea lo que dice la Carla, porque recuerde cuando van estos asuntos financieros, cuando las noticias te han dicho ah, que está mal la situación o la inflación, y entrevistan distintos economistas y dicen, mira, se sugiere que revise, no sé, o coticen tantas, o las distintas casas comerciales, o los distintos bancos, etcétera, cosas así, aunque esté en un papel, tú, mire, sugerencia, esto, esto, ordena. Más de alguno, ¿tú crees que no le va a servir? Le va a servir, sí, y va a ser un aporte, no, nadie va a ser peyorativa, no, esto no, igual eso nos quita que nos entregue esos obsequios, te fijas, no, pero otro obsequio. No, los obsequios. Me refiero que esto, lo que dice la Carla puede ser un aporte, porque en realidad hay como una claro, como a nivel de banco, o la importancia como, de hacerlo. Así como el Ministerio de Salud te puede decir cuando hace la encuesta, no sé, algo preventivo en términos de las pautas de estilo saludable, esto yo creo que sí, puede ser una buena idea. ¿Por qué tiene que ser solo a través de la noticia, que a veces no lo hacen nunca? Es rara vez cuando te dicen los reportajes y la noticia dice, ay, entrevistando al tipo que tiene que ver con los bancos, el economista, él empieza a decir, mire, sugiere que usted, no sé, no entre en este tiempo todavía, mire cómo está la economía, usted no entre en un crédito, o junte todo y haga un crédito, porque ellos empiezan a sugerencias, pero la persona que no vio justo esa noticia, ese programa, no se enteró, entonces no tiene... Claro, también, pero bueno, ese es otro tema de por qué la gente en Chile no se informa, porque hay que claro. informar. Pero es que es igual una idea, po. O sea, pero una idea, ¿por qué no? Pero qué opinión, mirando la encuesta, dejaron un informativo. Claro. Sí, yo creo que como una cantidad de castigo, sí, yo creo que está bien. Ahora la gente sabe cuando se escalilla. Sí, en los barrios, la gente arriba tiene otro nivel de endeudamiento, con otros medios para endeudarse, la gente del barrio bajo. La polarite, qué sé yo. Pero es que ahí está, por ejemplo, mi amor, saben cuando repartan y cuando no repartan. Que sepan, pero la gente no cotiza las distintas casas comerciales y se mete justo, por ejemplo, en las que tienen más interés. Mi amor, y saben cuando dan la dirección y no, para que les envíen donde reciben la especie. Lo que pasa es que se meten a donde tienen el poder, con la tarjeta, para el poder tener la tarjeta. O por ejemplo, todas estas cosas dicen ya, no uses tu tarjeta de crédito para, ¿cómo se llama esta cosa? Para sacar plata, esto, con tarjeta de venta. Esto es lo que mal, es peor, pues, te fija usarlo en ese tipo de cosas, es un ejemplo, ¿sí? Como tip, en relación ahora a las herramientas de trabajo, ya, la herramienta vamos a tener el netbook y la PDA, entonces, ¿cómo fue la experiencia al usar netbook? ¿Cambió con la PDA? O sea, ¿qué cambios importantes o sea, ¿qué consideran más fácil? ¿Trabajar con PDA? ¿Trabajar con netbook? Es un tema súper importante, mira. Si tú vas, también de los sectores. Tú vas a un sector bajo, la ventana, no sé, nadie, si fuera el bajo. Nosotros andamos casi siempre haciendo la reunión en la calle. Estamos con el netbook ahí para tocar otro. No se puede. Imposible. Trabajar con PDA tiene mucho más fácil porque es más chiquitita, pero te cansa más te con PDA. ¿Por qué te cansas? Por la lenta. Y si en la calle con el sol. Sí, Entonces, si supiéramos, si, no sé, del 100%, el 70% lo hiciéramos dentro de la aplicada la puerta dentro del hogar, sería genial. Pero del 100%, el 70% se me aplicaba en la calle. Yo lo mismo le decía a mi abuela, señor, me deja aquí en el ante jardín, me permite hacer porque tengo que tengo que ir en el netbook. Porque Juan Carlos decía, no, que la respuesta que haya sido cuando tú no encuentras a nadie, tienes que ingresar. O sea, igual tú miras para todos lados, ¿cómo estás en la calle abriendo el netbook? Que incómodo, andas con el bolso, ¿cómo para uno? Andar con el bolso, con los obsequios, más el netbook, más tus cosas personales, o sea... y entrar ahí, no, el polio, esto no, la señora no está, ingresar todo, o sea, no, no, y los adultos mayores derechamente no te van a estar, no sé, sí, muy poco, si uno responde, sí, ya tienes que trabajar, sí, con, sí, asesorar, sí, tienes que trabajar con un equipo portátil, ya, sí, te da otro portátil, claro, el método a mí, igual es, el asesorar todo es bueno, igual es como un médico, porque otro ejercicio, el estudio, el respaldo, no, tecnológico, o sea, la tecnología llegó hasta los puestos, están haciendo todas las cosas que tienen papel. Y es más práctico, sí, que la PDA, pero porque los sectores bajos, pero, ¿sí? En los sectores bajos, en los sectores PDA. Bajos es PDA. Pero sí, pero sí es complejo igual. Por el peligro. Por el peligro. Y hay que considerar que los sectores bajos casi siempre la gente no tiene nada afuera. O sea, andas con un network, la comuna que tiene, que periférica, o sea, ni siquiera. Ni siquiera hay un lugar, ¿eh? Hasta Providencia te puede pasar un tipo y te quita el network. O sea, no sé que tú fueres y dejar el puesto a la puerta, pero sabemos que los con 10 cartas sin descargar lo más que ya te no sé, el valor de la financiera, en este caso las Condes, ella dice las Condes, vamos a hablar como de precio un poco. Si el valor de la financiera en las Condes era el mismo precio que se pagaba en las comunas populares, en los sectores bajos de nuestra capital, y yo andando con un network, me roban el network en la comuna de las Condes, ¿qué hago? No, pero presenta la denuncia. Esa es la constancia. Pero es complejo. O sea, mira, tiene su punto a favor y en contra. A favor que tú vas a un sector alto con un equipo portátil y le da otra cosa importante al estudio. La gente te ve con. Entonces, ya, no, genial. Pero tú vas con esos equipos portátiles a las comunas populares y es riesgo para uno. O sea, tienes que andar cargando, que no siempre los mandan en vehículo, andar cargando con los regalitos, con el computador, sí, con la muestra, con esto, con todo, que no hay tiempos personales. Sí. Es complejo, sí. O sea, lamentablemente nadie te puede tener el costo de gafas. Es súper complejo. Mira, yo que la hago esta de la primera financiera que se hizo, cuando entregamos la botella de vino, hasta ahora, yo por lo general en todos los estudios, a lo mejor no hago muchas encuestas en distintos estudios, pero yo tengo la facilidad, entre comillas, o no sé, de ingresar a la casa. Para esta financiera y para este conoce me ha costado ingresar a la casa. Yo le digo, señora, le digo yo, ¿puedo ingresar? Tengo que anotar, le digo yo, ando por 20 minutos, entonces le digo yo, es que no, es la derecha ya. Pero el último periodo me ha costado mucho ingresar a la casa. Pues para mí siempre ha sido fácil instalarme en la mesa, incluso yo le digo, me dice, ¿qué sería la mesa? Y yo prefiero la mesa. Me pongo ahí en pie y me voy, guardo las cosas y adiós. Hasta tomo jugo, lo que quiera. Pero este último periodo me ha costado que me permitan el ingreso a las casas. ¿Pero por alguna razón tú crees? Es por la prensa. A nivel social. Es el miedo. Ya lo mejor porque la gente, por la misma, los mismos segmentos, la gente se le quita el plato, no ha tocado familias como para todos recibir los mismos. Claro. ¿Eso fue en qué versión de la encuesta? Cuando yo empecé, en 2007, parece el 2007. ¿Y cuándo se le repitió la gente? ¿Cuándo se le repitió la gente eso? A mí se repitió ahora con Financiero Hogar. ¿Este año? Este año, Financiero Hogar, con ASE, se me refiere a la gente. Sí, a mí, la muestra. Salud y Trabajo, el año pasado, el año pasado. A mí hicieron la encuesta y también la Vanesca. ¿Viste? Entonces, claro. Y tuvo la voluntad de contestar porque hay gente que dice, no, otra máxima, encima que es larga. Para la Vanesca se necesita porque uno le dice, nos vemos a lo mejor a 20 años, si no vengo yo, viene a lo mejor la colega, sí, colega, pero ya uno es como familiar. Claro, o sea, la Vanesca se tiene que ver la misma persona. Claro, o sea, pero ¿y por qué yo de nuevo te dicen en otro estudio? Claro. O si no, va la Chile, la Católica, y yo de nuevo, ¿por qué? Yo te digo que la vida humana no cambia la vida. Con la sociedad también, pero no es cierto. Hay que seguir preguntando. Debe ser la misma. Pero la facultad no me resulta mucho. Independiente, muestran la muestra del Banco Central y la CACEN, por cierto. Yo estoy en la muestra de ambas. Sí, probabilidades. Claro. Sí, y con avalúos fiscales, que claro, se hace la muestra de la SH de 2010, eso no se debería haber repetido con la CACEN, no, que era otro marco. Sí. Coincido. Sí. Pues a propósito de lo mismo, lo más que pregunta la gente, ¿por qué yo? En todos los niveles, pero usted puede dejar mi información, ¿por qué? ¿Por qué yo? Claro, sí, sí, claro, que claro, claro, sí, bueno, no me creen que la muestra. ¿Y alguna otra situación en relación a los netbooks o la PDA? ¿no? Sí, como la rapidez. Y es gracioso, porque a mí me gusta el nervio. Porque tú visualizas todo, ¿cierto? Sí, y también la pelea tiene que estar como no alcanza el sol y la porque si no lo necesitas no te funciona bien para que se te alargue. O igual el nervio que es mejor. Entonces voy a ti. Sí, claro. Y uno ya se pone los deditos y va. Sí, sí, más para más cómodo. Es más práctico. Sí. Lo único de la salvedad que hacíamos que cuando hemos estado en la calle, obviamente de lo práctico no, pero sí de lo funcional. Sí, lo funcional. Yo, ¿sabes? Yo trabajaba con sectores bajos y tuve suerte, digo yo, porque a mí me fue bien. Y yo le digo a la gente, me dejan para eso. Ah, no, yo también entré. Pero lo que pasa es que cuando no había nadie... Y sabes que después la gente me iba a dejar a la micro. A mí también. Me dije, pero no vuelva nunca más acá sola. Sí, ya le decía yo. No, sí, por tanto. Por eso yo digo, yo tuve suerte. A mí también me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Me iban a dejar a la micro. Claro, me iban a dejar a la micro. Y como que yo decía, hasta aquí no debe ser muy bueno. No vuelva más sola. Porque la empresa en ella la van a dejar. Claro. O sea, la gente que uno entrevista y tiene buena voluntad y todo, pero la gente que está alrededor tú y la pasamos un gusto con un network. Ah, claro, en la calle recogió. Yo a veces terminé a las 10:30, pues ahí estaba ahí en Pudahuel y la gente solo tuvo esa, sí, esa sugerencia. Entonces ahí tú dices, oh, esto se parece que no me bueno para que ellos mismos te digan, la vamos a dejar, así que iba al matrimonio, voy a encaminar, claro, y me acompañaban, hasta que me tomaba la micro, sí. Sin embargo, sí, no, esto... Lo amable y no me gusta, sí, bueno, sí. Además que ellos te cuentan parte de su vida mientras tú estás hablando, entonces yo creo que lo mínimo que puede hacer uno como prestador es escucharlo ya que abrieron la puerta y nos dan su confianza, entonces... Si uno puede ayudarlo en algo, los ayudo. Yo les digo algo de lo que yo sé. O sea, al hacer la encuesta, yo en general uno la hizo adentro, en el hogar. Sí. No fue el problema eso, sino que cuando uno necesita notificar qué le pasó, poner el estado, no lo puede hacer porque en la calle. Ese era el problema. Sí, ese es el estado. Hay uno dice, espera, llegar al hogar, pero ahí van a pasar varias horas. Y ahí llega muy cansado que ya... Pero si yo hice encuestas con Nau, en la calle, en la Conde, en mi casa. Y ahí es complicado porque uno todo el rato ahí te entonces, y con el computador. Y a veces que el luz que te acomodas y te acomodas allá y te enfoca luz, la luz del computador y que se te está descargando y Y hay sectores sumamente peligrosos. Por ejemplo, yo primera vez, yo creo que última, que voy al famoso Lago Chico que es en Conchalí. No. Ya, no, ah, espérate. La Lago, no la Lago esa de estar por aquí. No, yo siempre he trabajado mi experiencia en la zona sur, San Ramón, La Granja, de La Pintana. El Castillo, Santo Tomás, no tengo ningún problema. La bandera. La bandera, sí, me la podemos copiar para, ¿verdad? Nos mandaron de la Lengua Chica. ¿De la Lengua Chica? ¿Sí? Ahí en Conchalí, que la Juanita Aguirre, creo. Sí, ya, yo no conocía la bandera porque es muy ocasional el terreno que yo hago para ese sector. Es horroroso. Y nos mandan a mí con una colega a pie. Sí, a pie. Partimos tiempo, como yo no conocía nada, un pájaro nuevo. O sea, y los tipos, primera vez que me pasa, que los tipos así se van juntando, es como un sector así, y se van juntando, y aparecen los soldaditos, y se avisan, y silban, y se juntan, y se comunican los de la esquina, entonces, y tuvimos que salir rapidito. Y la gente, después volvimos, y en auto nos mandaron. Y aquí hubo un reclamo porque resulta que sí se hizo y se hizo en un formulario. ¿Cómo? No pudimos sacar el notebook. Yo no la hice, pero yo andaba con mi colega. O sea, éramos un equipo, ¿te fijáis? Yeah. A mí no me tocaba esa vivienda, pero se hizo la encuesta. Entonces la señora llamó, que no la podía sacar. Otro va, y andaba en auto. Otro va en el notebook. En el trayecto hacia la camioneta. Había otro compadre que le estaba pidiendo 100 pesos a la chofer con la que andamos. Sí. Primera vez que me pasaba, en todos los años que iba haciendo encuestas sociales, de verdad. Bueno, el estudio, la encuesta se hizo y se le preguntaron todas las preguntas. Entonces, ¿qué responde y cómo evaluamos nosotros el terreno si te van a robar el network o si te van a dar un combo o cómo? ¿O cómo? ¿A morir con la encuesta o cómo? No, que sabes que espérate, que te va a llevar y después me te lo paso. Entonces, ¿qué criterio? Eso también es un tema de seguridad nuestra. ¿Cuestionario? No sé, si se pueden hacer o no cuestionarios, puede ser o no, pero de los riesgos que por primera vez yo pasé, yo acompañando a Nicolás. Y yo nunca había ido a ese sector de la Leguachilla, frente a la Santa Mónica parece, también es otro... No me había pasado, porque para la zona sur, para mí fue como de derecho, ¿cachai? En serio. Yo no estaba la Ochimera, no es la Pintana, la Santa Magdalena, para el lado de la San Ricardo, San Rafael, ahí he sacado a Sofía y no me pasa nada. Solo voy a esta finca de mi identidad, con la pura creencia, la plata justa para mí, tengo unos pantalones, pero nunca me ha pasado nada, y llevo años. Pero acá sí, pues, más temprano, porque acá hay como más, parece más angustiado, no, no sé. Sí, creo que ese no es sé. Más angustiado. Mucha drogadicción, sí. Más que rápido. Allá no sé, esto es oscuro, como la gente más agresiva, allá anda más sí. Familia, aunque haya traficante y lo que quieras, es otra onda, no, porque hay gente de esto de otro lado. Y si uno anda acá, de repente andan del consultorio, claro. De otro lado, entonces la vecina dice, y los tantos niños chicos, los pasajes, claro. Pero para la zona norte es como todo muy puertas adentro, claro. Entonces que hay sola y sola. Sí, en cada persona, ¿no? Porque mucha gente, muchos niños, hay gente hasta tarde, por los martillos, sí, pero no. Sí. Pero en cada relacionado no, Independencia es como una comuna fría, en otro es como una comuna fría, fría. O sea, sí, que son medias redondas, que se dicen que hay que arrancar para donde arrancar, y o sea, a mí la verdad que yo digo, tomar el ateco. Sí, es verdad, eso es cierto. ¿Cachai? Sí. Salí fuera de donde como que se te pierde la cordillera. Sí, es terrible. Hay gente en Independencia también. Es un dato como una anécdota, digamos, pero algo que le pasó a mi colega, yo andaba con ella, y que le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, hasta los que controlan el terreno, supervisan el terreno. Porque es una situación que también se tiene que tomar un poco en cuenta. Bien. Que no es que uno quiera hacer la pega más o menos nomás, porque la pega en general no se hace mal. Bien. Pero hay casos fortuitos que son desagradables y son peligrosos. Entonces, también que el conjunto con el éxito del estudio, porque para eso estamos nosotros trabajando, porque esto es una pega para nosotros, ¿sabes? Se tomen en cuenta también esos otros factores que también a nosotros nos atañen. ¿Cachai? Entonces eso era lo que yo quería. Porque uno tonto, o sea. Bueno, no sé si me dejé callar. Y en relación a... Bueno, ya hemos hablado de que el encuestador tiene que ir con... Tiene que tener credencial, tiene que tener folletos de apoyo, carta. En estas partes más peligrosas quizás tener más auto. No, y disculpe, el otro que no está puesto acá en esto es lo de la prensa, porque no está puesto acá, que también algo que se haya mencionado, o al menos que haya en la conferencia. Pero ustedes andaban con la fotocopia. Sí, no, pero después, esto después el presente, la fotocopia apareció, ¿no? Pero no, para la dirección del encuentro ya le dije en enero, perder y no andaba con no, la prensa. No, pero después no, yo no había, que después yo no había, yo creo. O sea, había sido una fotocopia donde salía, ¿sí? No, que no andaba... Yo empecé en enero, es que había uno, esa fotocopia era para los que decía... Pero ese era el folleto de la... Sí, no, Nikon. ¿Cómo se había uno, sí. Había uno que era el folleto de noticias, que lo probamos en el PP, pero había otro que era una copia del artículo que salió, efectivamente, que salía durante tal a tal fecha, se va a levantar la encuesta, y eso fue salió las últimas noticias. Sí, yo no lo tengo, yo nunca lo tuve. Me parece que como el estudio financiero Barça largó tanto tiempo, más de tiempo espera. Ah, claro, nosotros teníamos parte crítico, los críticos tenían atención hace noviembre, creo, del 2011. Entonces nosotros hablábamos en enero del 2011, en enero del 2010. En noviembre del 2010. Y nosotros hablábamos en enero del 2011, le cambiaron las cosas, los señoritas en corto ya no corren. Sí, claro. Yo les decía a mí, porque yo les decía, sí, es que lo que pasa es que el estudio empezó en noviembre del 2009 y aún estamos todavía trabajando en terreno, le decía, porque no coincidía. No, pero de todas maneras... Era el ingenio del minuto. O sea, claro. Porque yo... Sí, porque, o sea, si tú hablas con un crítico que está vencido, con la carta que está vencida, sí, o sea, le tomas los datos para qué. Vencido. pero la discusión, a lo mejor que la discusión como que sea fuerte, o sea, como ya sea o en dos domingos o en dos distintos medios de comunicación, que son masivos, sí, porque hay gente que no lee la última y lee la cuarta, algunos leen el Mercurio, pero ya uno, yo lo decía, aunque yo no lo vi, pero como escuché que me dijeron que se publicó, yo les decía a la gente, mire, esto se comunicó y se informó, como que la gente también toma, se está haciendo, ¿me entiende?, como a nivel institucional, o sea, se publicó, es algo serio, no es con la gente. Hoy un poco con el tema, disculpa por volver atrás, pero con el tema que decía la Marcela sobre la seguridad, hace una prueba de encuestadores. Nosotros en algún momento como encuestadores quisimos organizar y poder hacer algo para que el OSA, por último contrato, algo, en caso de a ti te mordió, a mí me mordió un perro y nadie me atendió, nadie me dijo nada, yo tuve que los días que no pude trabajar, me tuve que ir a mi casa y nadie me cogió. O sea, lamentablemente es como la pega de un encuestador, cubrirse de sus propios gastos médicos. Yo me pasó mi providencia, por eso decía que horrible providencia, porque a mí estuviese un tipo me encerró en su casa y no tenía que hogar. O sea, me encerró en su casa, no pude salir, yo, bueno, yo, así, no me dejaba salir, me dejó encerrar en su casa, el tipo era medio loco. Y si yo lo único que andaba en 10 minutos, nunca ando sin parar el celular, andaba sin parar el celular. De verdad, este tío, me sirvió un vaso de jugo y yo, no sé, algo raro me metí, no me lo tomé, pero decía, yo tomé el jugo. Me quería sentar en un sillón como en su facama y yo dije, no, no se preocupe, me siento acá, en la mesa, con yo mirando hacia mi espalda cubierta en el muro y le digo, empezó a hacer encuesta, no, pero para qué lo que es, y le explico, no, pero por eso, ¿no? O sea, yo no sé cuánto habré estado, pero yo estaba en shock, por favor, déjeme salir, no, porque me vas a escuchar, no, pero, a ver, mire, sabe que yo, a mí me van a por, así, a mí me van a por hacer mi trabajo, yo van a poner eso, si usted no me puede decir dinero, por favor, déjeme avanzar. No, porque me tienes que escuchar, porque Jesús, porque la cuestión es que no sé qué, que el planeta, que el mundo, el universo, y yo lo único que quería hacer. No. Ay, que a mí ese mismo día me llama la Margarita, yo como a la, no sé, se habrá pasado como a las 8 de la noche, 9 de la noche, me llama la Margarita como a las 9 y media, y yo en choque, así llorando, aterrada. ¿Todavía estaba ahí? Eso, no, no, ya había pasado. Para la casa, a la casa de mi mamá, porque yo no quería ir a mi casa. Pero fue, y contra eso, ¿qué lo protege a nosotros? ¿Qué nos protege contra que sale un derrabado? Que sale, la saca, te muerde un perro. ¿Y ahí nos protege contra la parte de la encuesta? ¿La completaste? No, pues me la pude hacer. ¿Está marcada en el está la casa? Sí, pues, por hecho. ¿De acá se puede hacer un panel? O sea, parece que existe la instrucción de hacer un panel, ¿no? Con la 2007. Con la 2007, ya. Sí, se marcó. Con esta, pero igual después de que se marcó, porque como esta 2010 todavía no... Para anotar esa edición. Sí, es para evidencia. No, de hecho me acuerdo así, súper bien. Sí, todavía no sé, sí que sí. Sí, esto es algo que tiene importante. Pero fue horrible, así que no sé. ¿Vamos a la pared 2007 ahora? Ahora viene, nuestro primer panel es PH Nacional, va a ser del 2007, la gente que entró en 2007 se va a entrevistar ahora este año. Qué bien. Ah, porque ahí decía la carta 2007, 2008 y 2009, esa misma gente que decía que se le hizo en su preaño o en otra cosa. No, la gente que lo que se va a hacer ahora es la gente que a nivel nacional en 2007 se encuesta, se entrevistaron a 4.021 hogares. Sí. Y ahora se va a volver a entrevistar a una parte de esos hogares de nuevo. Ya. A la misma gente. A la misma gente. Bueno, ahora viene nuestro primer panel nacional. Qué bueno. ¿Y en nacional? En nacional. ¿Y la gente cuando está en la financiera recibe bien? Sí, cuando está en los paneles son como bien recepcionados, la gente tú lo explica. Y te puedes tirar con el serio atrás. Y te abre la puerta mucho mejor que en otras encuestas. ¿Cuánto es la muestra? Que nos sacamos. Debería saberlo. En estos tiempos son 2100 encuestas. Claro, lo que se espera es que logren 2.200. De los 4.000, claro, se les va a pasar una parte de la muestra, pero la idea es que logren 2.200 hogares, se va a entrevistar. Y aparte se va a volver a entrevistar, y además se va a entrevistar hogares nuevos. Sí, yo me acuerdo que la carta decía 2007, 2008, 2009, pero ese que mi concepto va claro. Claro, la que pero es que 2007 fue nacional. La versión es que le decía, claro, y esta es la cuarta versión del 2010. Claro. Eso no tiene que ver con que esa gente del 2007 sean los mismos que se han entrevistado ahora. No, los del 2007 se entrevistaron. central a nivel nacional, sí. Después 2008-2009 fue a nivel de región metropolitana, sí. Y eso fue un panel, 2008-2009. Sí, ya, y en 2010 ya. La idea era hacer el panel con la 2007, ya. Esa era la idea original, pero el problema es que pasó lo del terremoto. Claro. Entonces se decidió delegar un año, claro, sí, porque cuántos casos ya no existen y... Claro, porque era un caso ir al sur. Aparte que era como también por un corto más comunicacional se hizo, porque era como de mal gusto ir a hacer, sí, esta encuesta al sur. Pero hay muchos casos, obviamente, que ya no existen, porque sí, cuántas viviendas que ya no existen. Sí. Que, claro, entonces igual aunque se encontrara la vivienda, era como el hecho de los temas que tienen, eran como demasiado sensibles para preguntarlo en esa época. Todavía. Bueno, y por último, en relación al manual del encuestador, yo encontré bueno, sí. ¿Alguna manual? Cosa que habría que agregar, cambiar. Sí, eso sí, no. Que sea por bajo al final, no. Sí, que se ocupe principalmente la capacitación. O sea, yo pienso que toda la no buena capacitación, si tú realizas una buena capacitación, uno va a salir bien preparado. Es decir, la capacitación, porque mucha de la gente que participa en la financiera, hay gente que ya ha venido trabajando anteriormente, pero también hay mucha gente nueva, que no conoce algunos conceptos, que no conoce algunos términos. Entonces, una buena capacitación, tú vas a tener un encuestador bien preparado. Pero sabes que yo solía andar trayendo el manual, porque a veces había tenido un problema con la PDA, con algo, y la pregunta, ponte tú, o la persona quería volver o algo, entonces yo ya veía a cuál correspondía en el manual, porque si no bien la PDA, ya está, es cuál, de esto se trata, o sea, me aclaraba un poco el manual, o sea, como un respaldo, sí, de tener la encuesta misma. Y pero sí, no, sí, yo recuerdo haberlo elogiado en algún momento, sí, me parece decir que lo vi completo, pero era como clarito, clarito, sí, y preciso, así, ¿no? Bueno, es que así la función del manual, que sea preciso, porque tanto peso más. Ya después como que ya no, pero en final a veces cuando tuve un problema dije, pero no, ya dónde tengo la encuesta como para hacer esta parte, que para seguir el asunto de las consultas. El lecho de cumplido. Viene con regalitos para esta financiera también, ¿no es cierto? O sea, ¿se les da un regalo? Sí, pues. Sí. Sí, no, sí, ¿y alguna otra pregunta? Lo del regalo, ¿sirve regalo o sí, es como... Sí, la gente igual. Yo hice el puro pictorato. Y la gente, teniendo tanto así, pero se ponían tan feliz como un cero, se ponían tan feliz. Sí. Yo me sorprendí, porque después yo viste en el preuní, este tipo de jarrito, 990 pesos, y dije, ¿y este tanto? ¿Por qué anda cargando? ¿Qué pasa? ¿Pero era feliz con el jarrito? A mí, en una sola parte, sí, que el tipo no, era, de Paraguay, de parte de la comitiva, no sé, ¿cómo le llaman este diplomático? La República. creo que no sé si lo abrió o no, pero ya me dijo, me lo regaló, y yo dije, porque le iba a regalar con Sergio. Después me dijo, ¿tú tienes hijos? No, ya que tienes tal y tal, ya, regalo, dijo, porque el tipo de Paraguay, que era la cuestión de la embajada. No, la única persona como que fue como esa cosa media, sentía así como, y si, ¿qué le va a cortar este jarrito? Así como, claro, como más efectiva quizás. Pero en general, sí, no lo dejaba ahí. Es un presente. Sobre todo porque tiene un logo. Sí, es como un tema de la marca. Sí, un cafete. Que tenga el logo es súper importante para la gente. Y los sectores bajos, la gente está haciendo feliz. Sí, le gustaba. ¿Y desde que te gustara que más de la casa? Cuatro vasitos. Sí, me preguntaban eso. Ah, sí. Sí. Porque te cuesta en el bajo, pero... Ay, venía, no puedo le decir algo porque... Me cuesta eso, ¿no? Ajá, claro. Sí, cuesta, sí, sí. Yo súper idealista, pero claro, ¿cómo? O sea, lo único es para uno no es poco práctico, porque de repente andar con tres veces o cuatro, y más que el medio, más, no sé, tu cosa personal, igual es... Pero no por un tema, porque igual es liviano. Sí, es liviano. Pero es que si andar con tres o cuatro, no deja de ser. Más el netbook que pesa, el cargador, porque la idea es andar con el cargador. Si te quedas sin el cargador, se te fue la batería, y eso es lo que hay que pesa, el cargador, claro. Oye, ¿a quién más o menos empezamos con este terreno? Ya a partir del levantamiento, entre julio y diciembre. Ah, oh, ya. Está bien. Está bien. Claro, capaz que no sé. Un calor de una que podemos encontrar más fácil a la gente. No, que sea previa a la Navidad, que están en el pues están ocupados en ferias navideñas, en otras cosas, la gente trabajando. O vacaciones, ¿no? Aunque se arregla andar en otro tema de la novia. ¿Tiene problema en julio? Que me habían comentado que de repente era difícil levantar encuestas en junio. ¿Por qué? ¿Por lo que me entiendo? ¿Por lo que me entiendo? ¿Pero son apenas dos semanas? ¿O porque era invierno también? Era invierno. Lo que pasa es que los estudios se toman saco. Septiembre empiezan como los estudios. Septiembre, diciembre. Y lo otro que influye también, a veces el cambio horario. Que no sé, para las 6:30 ya está. Ah, los sectores bajos de un alto rendimiento, al menos para este tipo de estudio, es como la versión que lo en la tarde. Sí, eso es cierto, eso que nos hace. Porque los dos trabajan y no llegan hasta las 6, a las 8. Claro, y después hay locomociones. Hoy tienen que pilotearlo hasta fin de semana porque el otro trabaja el fin de semana ahí. Sí, yo muy zona sur, muy castillo y todo, pero del pleno invierno, con el horario de invierno, no, yo hasta a las 5:30 yo evacuo. Sí, hay que salir. Chao. Y me siento a veces acuesta temprano, que estoy oscura en la casa, está oscura, está en la camita. No, no, claro, bastante. Por eso mismo generalmente es de septiembre a diciembre, por el tema de luz. Sí, después de las fiestas patrias, como que la iban a cambiar ahora, cuando en agosto, es como ese periodo de cambio. Quizá el modo de escepticismo en recibir también, porque tú, aunque sea a las 6 de la tarde, está súper oscuro, a las 7, y la gente menos te abre. Menos, y claro, se cierran como que más. Sí, pero hay que pensar igual, o sea, sería bueno por el periodo de que comenzaron esa fecha, pero hay que considerar que siempre los estudios como que se alargan un poco. Entonces estamos considerando que podría ser de julio a diciembre. O sea, si lo vamos a empezar a hacer en septiembre, vamos a estar hasta marzo. No, pero yo creo que a agosto ya empieza a aclarar más en realidad. Si tú en agosto va a estar yo ahora. Va a cambiar de hora. Este año va a quedar en agosto por el cambio de hora. La quincena de junio, Que eso va a cambiar ahora en mayo. Este año mayo recién cambia la hora. Y ya en agosto se empieza a poner en mayo. Sí, ya en agosto se empieza a poner en octubre. Este año va a ser el 7 de marzo. De mayo, hasta agosto. Y es bueno. Esta mañana trabajamos en el sí, es muy bueno, porque por ejemplo ahora... Yo me voy a empezar a hacer el año de hacer más corto el cambio de horario. Sí. Y nos favorece a nosotros. Bueno, en serio. No hemos hablado, todo ese que va hablando. Una consulta, me llevaron al punto que una vez pregunté en la encuesta de origen destino de la Revisión Universidad Católica, con el Ministerio de Transporte, había un tema de seguro hacia contratado por los empleadores, por casa de estudiantes. Me parece que eso fue el año 2001. Entonces, dentro de los presupuestos que maneja el Banco Central, existen las posibilidades de contratar un seguro para algún tipo de eventualidad que se pudiera producir. Mira, lo que pasa es que en verdad nosotros, el sistema funciona así, nosotros como un outsourcing, nosotros contratamos a la universidad. Bien. Y en verdad toda la relación encuestador la maneja la universidad directamente con ellos. Entonces, bien, si van a contratar un seguro, debería ser la universidad quien contratara ese seguro. Pero en realidad nosotros en realidad pagamos por el servicio de encuestas. Y ustedes en su propuesta nos dicen cómo se van a hacer, cómo van a llevar a cabo. Y en ese, y por eso se propone, por eso es el proveedor el que propone un presupuesto, cuánto nos van a cobrar por encuesta y todo eso, pero claro, o sea, nosotros no nos hacemos responsables de los encuestadores ni nada, pero en realidad por eso los contratamos al Alberto Hurtado y el Alberto Hurtado quien se hace responsable de los encuestadores directamente, y si considera que debería incorporar un costo mayor, debería incorporar el costo de los Yo también. No llegaría a ninguna pregunta en el sentido si originalmente desde el cliente, en este caso el Banco Central, ya existía la teoría de esa, ya lo de requisito de base. No, es que nunca se había hecho ese tema, así como poner las bases, como nunca lo había salido un poco, así como requisitos contractuales de la universidad. Claro, no, nosotros nunca lo habíamos tenido. Pues, claro, en realidad lo que se hace es como tú cuando estás en el resultado, con el resultado, o en la universidad que sea, maneja la relación con los encuestadores, que lo que hacen, qué medidas toman. Como que nosotros no, de hecho no nos podemos meter ahí. Todo lo que es tarifas, todo, como que el banco no tiene ninguna y como incidencia algo que con el servicio? No, porque en realidad tú contratas el servicio de, tú como que contratas el servicio de, te van a levantar un determinado número de encuestas. ¿Y cómo lo hago? Es como... Es caro. Como que no depende de nosotros. Es una parte del contrato, ¿no? Sería importante tener poder, es que nosotros en realidad vemos este tema, lo hemos venido hablando hace tiempo con la universidad, no es tema como que se ve ahora, recién hace poco, nosotros la vez anterior, como en enero, el año pasado, para la CACEN, en la CACEN, en la CACEN, poder hacer algo, o sea, algún seguro, algo que nos respalde, como si una niña se cayó, una niña, una compañera, tuvo un accidente y tuvo un mes sin trabajo, o sea, con la porquería trabajando un mes, y todo lo que ella ganó, se tuvo que, por una operación en su pierna. Se cayó y no había ningún seguro que la respaldara. O sea, de repente la pega del encuestador, claro, uno hace, uno sale, tú te arriesgas el trabajo para la universidad y después no hay nadie que te respalde. Algún chofer, anexo, se le echó a perder su vehículo trabajando, y tuvo pana, no sé, 10 días y nadie respondió por eso. O sea, no hay ningún seguro, lamentablemente acá en la universidad, en los observatorios, es súper católico y todo, y no hay nada que avale su creencia religiosa. ¿Sí? Porque primero nosotros somos personas, por lo tanto nosotros somos personas, ellos deberían respaldarlo a nosotros, porque nosotros, a ver, yo me inicié con el observatorio empezó en el año 2006, yo me inicié con el observatorio social y aquí llevo trabajando 6 años y nunca he visto, al contrario, he ido viendo que la atención que se daba al principio ha ido bajando en estos años. Antes era una relación más personal entre Joaquín, Juan Cristóbal, y ahora también ha sido porque ha ido creciendo el observatorio también. Pero no hay preocupación por nosotros, por los trabajadores. Ni un tipo así. Ya no quiero ver nada. ¿Ah? Es que se tiene que ver. Es que se va a ganar para el que viene, pero que no. No tiene por qué repetir la historia, esta casi podría. Es eso, el apoyo. Un poco voluntario. Aparte que es un tema tan complejo, ya hablábamos del tema de los seguros, que resulta que los encuestadores son tantos que rotan. Entonces, también se te hace dificultoso como contratar seguro, es decir, ya tres personas trabajando, o sea, tantas personas trabajando todos los meses, y contratar, o sea, yo, plata mía, contrataría seguro y todo, pero veo una rotación de gente, de repente llegan a, ustedes mismos ven, llegan a capacitaciones 150 personas. Nosotros, uno como trabajador, hace 150 contratos y en eso ya, el primer día, firma contrato, se van 20, claro. Ya nos vamos quedando con 130. Se desmotivaron al hacer una encuesta que no tenían la experiencia, no sé, no pudieron en Providencia, se dan otros 50 más. Y así te quedas trabajando con 15. Pero si uno con mira, lo mismo siempre. La gente que ha sido estable, no sé, en estos últimos, no sé, 4 años, yo vengo del año 2006, pero hay gente que ha estado 4 años estable, o sea, si tú ves los ingresos, hay gente que ha tenido todos los meses ingresos de los observatorios. O sea, todos los meses hace algo, poquito, pero hace algo acá. Entonces esa gente que es más antigua, no sé, y que trabaja en terreno principalmente, porque te hace encuestas, y que si tú la mandas a la Quintana va a ir, que si tú la mandas a la Fonde va a ir igual, y si la mandas a ir a Guamachuco va a ir igual, o sea, donde tú la mandes va a ir. Aterrando ahí, la tienes espera. Entonces, a esa gente debería de prioridad para esa gente, o sea, no hagamos un poco de consideración con esa gente que siempre ha estado acá, y que, o sea, así como ha hecho los estudios súper fáciles, también ha hecho los estudios más difíciles, y que todo que se le quite, porque así, si bien es cierto, cuando ustedes llaman y hay estudios súper fáciles acá, llegan cientos de personas, y hace la papita lo más fácil, pero difícil se van a otra empresa donde esté mejor. Y los que siempre lo tenemos acá, siempre lo que... ¿Y eso aquí se sabe? No, eso se sabe. No, sí. Es verdad. Entonces, por esta gente que se la juega, que está y está hasta el final, sobre todo como financiero hogar, que éramos contados en la palma de mi mano, las personas que trabajamos en un financiero hogar, porque era lo que quedaba de las fondos, los sectores más complicados, que tú salías y hacías una encuesta. O sea, una encuesta, yo dejo a mi hijo, estudio, soy jefa de hogar, tengo que pagar casa, dividendo educación y salgo a ganar 10.000 pesos. Pero había que hacerlo. Pero había que hacerlo porque tu pega, porque, o sea, tú en cierta forma tienes un compromiso, a lo mejor no tanto con el observatorio, pero sí con tu jefe, que tu jefe siempre ha sido leal contigo, te da pega y todo eso, en consideración a eso te quedas trabajando. Y si yo por salirme a ganar esos 10.000 pesos tengo un accidente y no puedo trabajar en una semana, 150.000 pesos menos mi ingreso. deberías de algo que a ti te respaldara como un portador. Si ya hay tanto tiempo que tú estás trabajando acá para el observatorio, deberías ver algo que tienes que guardar en caso de algún accidente, en caso de que, no sé, lo mismo, mordió un perro y no pude seguir trabajando y me tengo que hacer yo las curaciones, yo pagar los gastos médicos. O sea, yo sé que serán muchas instituciones que no hay seguro, pero si no tienes alguna, yo digo, y hay seguro que te cubre. Te cubre el terreno. El tiempo que tú trabajas en terreno, sí, te cubre. El seguro no lo van a ocupar. Son todos igual, son casos, son sí, situaciones que ya se pasan de los 100 o de los 30 que andan, a lo mejor le va a pasar algo a dos, si es que. Y ahí se va a ocupar, pero la cosa es que ya tú tienes un recuerdo, no es que siempre a todo este. Entonces, saber que tú. Pero voy a hacer que la arena brigar, se la manejo. A mí no me lo manejo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, entonces, y son narcotraficantes, y luego hay otra casa, y, o sea, y de todo, pues sí, lamentablemente hay de todo. Sí, pues en el de salud y trabajo, disculpen, en el San Gregorio yo entrevisté a un matrimonio en un caballero, señor Recabante, ya me acuerdo, Juan Media. Lo entrevisté, ponte tú un día sábado, entré al día, incluso me dijo él si que me quedaba a almorzar con la señora, no, gracias, gracias. Había entrevistado toda la cuadra. Volví por dos casas que me faltaban. Y ese día, sábado, el domingo, habían allanado a narcotraficantes. Y decía, hubiera estado ahí encuestando, le digo, ¿los que no iban a los ratis? No, no, no, no, no, no, no, no, déjame en la página web. Y que eso también puede pasar, porque realmente ninguno no ha pasado. Vaya, salir igual, pero no tenéis nada que ver en el cine. Ayer va a hacer una encuesta de deporte, están encuestando para el tema del terreno. Y un tipo, entonces había que preguntar sobre cuántas horas caminaba diaria. Ah, el chile de Ponte. Claro, sí. Entonces me dice, me andaba por Puente Alto, así perdía. Y le digo, bueno, entonces, ¿cuántas horas usted? No, ¿usted trabajó la semana pasada? No, no trabajé en escena. Entonces yo, ¿y cuál es el, porque te iba a preguntar, ¿cuáles son las razones de la hora? No, pues es que está en cana, yo, pues. Y yo así empecé a quedar así como blanca, ya, escucha, otras razones específicas. Después, ¿y usted cuánto? Ya, ¿usted caminó la semana pasada? No, señorita, yo así, si yo corro, pues yo no, yo no camino. Claro. Y yo así, ay, no, todos los días, así como 3 horas correré, así me voy al centro, 3 horas, y claro, y el contrato, por un trabajo, por un trabajo, era así, le cuesta, pero el tipo, se lo grasa, por nada, perfecto. Y yo, ya, ya, terminamos la encuesta bien, porque así no era cuánto corría, cuánto saltaba, cuánto no sé qué, ya, de acuerdo. Y en eso voy saliendo. Y el tipo así se acerca como con dos más. Y me dice, ¿sabes qué? Váyase acá ahora. Voy a andar con otra compañera, con la Alexa y Holloway. Sí. ¿Sabes qué? Váyase acá. Y no, y yo, ya. Sí, y la vamos a dejar a la micro porque ya esos cabros que ven allá, ya saben que ustedes no son de acá y se las van a ir a colgar. Así que suban a la micro ahora, si no, están listas. Y no puedo así. Váyase a la micro así, por favor. Subiendo y todo, gracias flaco, gracias, le decíamos de las micros. ¡Oh, terrible experiencia! ¿Sí? Ya. La persona que damos por terminado el focus group. Sí, muchas gracias por sus opiniones, en verdad son súper útiles para nosotros, nos ayudan a mejorar el cuestionario, el levantamiento, y en verdad, claro, ustedes son como la cara visible de nuestro proyecto. En verdad, muchas gracias también como por su tiempo ahora y por su dedicación a la respuesta. Nos vemos julio. La estamos esperando para julio. ¿Qué va a estar? ¿Por qué? Me voy a estudiar afuera. ¿A dónde vas? A mediados de junio. ¿A dónde vas? Voy a ir a Estados Unidos, a Boston, pero un máster en finanzas. Bien, te va a ir bien. Así que no, me voy a estudiar en verdad, porque voy a poner un más, pero en verdad me agrada trabajar en el puesto. ¿Está de vuelta aquí? ¿Por un año o 2 años? Un año. Pero a lo mejor no lo vas a presentar. No, tengo que volver con un momento la de acá al banco, pero no sé si a la encuesta vuelvo a trabajar. Eso cambio de pero tú sí. Sí. Qué bueno que te vaya bien. Sí, gracias. Tienes que aprovechar esta oportunidad. Súper rico estudiar. Qué buena. ¿Nerviosa, sí? Sí. Y preparando todo, todo, cerrando proyectos. Todo, ¿no? Te metes a montar cosas así. Muchas cosas, pero bueno. ¿Y en qué están? Con ACE. ¿Cómo va con ACE? Pero en puta no te escuchan, ¿cachai? Yo, ¿cuántas veces yo vengo trabajando? Estudié sociología al frente. Todo mi año de sociología estuve haciendo encuestas para ganar plata. Y después ya estoy conociendo todo y subí a hacer el manual, a hacer... ¿Cachai? Todo lo que me dicen de las platas, todo. Pero puta, pero no te escuchan. Pero como respaldo, A la casa estaban almorzando. Los polos como números. ¿Sí? Ya, y la señora me dijo, ¿pero qué es almorzar? ¿Qué es almorzar? Y bueno, ya, yo no tenía nada. Y me pongo a comer y de repente veo que estaba toda la familia con una enfermedad de la piel. Espera. Como enfermedad de la piel. Así como... No era psoriasis, era un estado de verte, una cosa que... Y yo estaba comiendo y puta, y no, ¿cómo voy a reaccionar mal, cachai? Porque, pero igual te da cosa, porque no es de que sea discriminatorio ni nada, pero estás acostumbrado a verlo. Entonces yo me pongo a comer y ya estaba así como con la comida, yo tenía ganas de arrancarlo y yo decía, ¡ay, qué terrible! Yo decía, esta hueva va a ser infecciosa, no será infecciosa. se le pegara de la comida, habrán cocinado bien, y un rollo, y ya, si tenía el plato servido, la gente fue súper amable contigo, puta, a lo que Dios quiera nomás, te lo comí igual, y si te dicen, ¿quieres más? Bueno, ya, ya, no voy a hacer nada. No, que bien, no, pues Santa Lena, que fue ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y no le da miedo, dije, no voy a andar sola, miedo a la gente que es cliente de internet. No, le no, no, dije así, sí, pero le dije, ¿sabes qué? No me da miedo porque con esto tiene un GPS. Como la claro, mira, ya sabes dónde yo ando. Que cualquier persona se pueda meter y entienda el tiro. Eso fue lo que se me ocurrió así, en esa cosa de, como la gente no tiene idea de las máquinas, porque no toda la gente sabe. Y se me ocurrió en ese momento, fue que... No, yo siempre digo, ¿andas sola? No, ando como con 10, 100 personas. Ando como si podría tengo que apurar, porque si uno no está en un punto fijo, te empiezan a buscar el tiro. Así. Sí, sí. No, también. Andamos con mis colegas, no anda nadie, pero no, ¿con quién no? ¿Con el doctor? ¿Anda a la puerta? Sí, la semana pasada nos cierran las personas. Y ahora hay como los cerritos, están en el mundo. Bueno, hombre, la gente, la gente de esta casa estaba llena de chicos. ¿Qué te abrí? Me decía, y si éramos pobres, pero recursos. Ah, sí, o sea, no puedo el primero tiene que ser la una de que también se está haciendo una tarjeta, no hay una que de repente reemplaza la sala. Sí, cuando hay respuesta Así que tú me decís nomás, juntemos en un ratito, oye, ¿cómo se hace? Pero vamos a ver, ¿cómo se hace? Que cuando llegaste, llegaste atrás. Me decís, ajá, entonces, ¿qué es lo que viene?